El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la emisión del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Síganos en este momento a través de arroba el punto crítico en www.elpuntocritico.com. Estamos a sus órdenes con los reportes, con la información que se está generando durante este día y obviamente durante la semana. Así es que, bueno, pues vamos a tener muy buenas entrevistas el día de hoy. Todos nuestros corresponsales ya están listos y hoy nos va a tomar la llamada amablemente el diputado del Partido Verde Ecologista por la Ciudad de México, el licenciado Fernando Zárate Salgado, destape de malos manejos en construcción de la ciudad. Bueno, pues son cosas que sabemos, pero en los personajes, en las personas que están ligadas a estos temas, nos van a estar platicando el día de hoy. Estamos exactamente en la semana 36, transcurridos 253 días del año. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues claro que sí, ya tenemos listos nuestros reportes, pero antes nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Presupuesto 2017 contempla recorte de más de 1.116 millones de pesos en el presupuesto que recibirá la Procuraduría General de la República. Comparecerán secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. Gobierno mexicano entrega $50,000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir a superar su crisis financiera. Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional abre una investigación de oficio contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Advierte el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que los pozos subterráneos que abastecen de agua a la Ciudad de México se agotarán en 40 o 50 años. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos nuestra información desde Presidencia hoy con Fernando Vela, a quien saludamos con mucho agrado. Enrique Peña Nieto, presidente de México, felicita a Luis Cepeda, atleta paralímpico, por conseguir otra medalla para México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Así es. El atleta paralímpico Luis Cepeda recibió la felicitación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, minutos después de que se hizo acreedor a la medalla de plata por su participación en lanzamiento de jabalina. Esta mañana el presidente usó la red social Twitter para felicitar a Cepeda. Felicidades, Luis Cepeda, por tu medalla de plata en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Siéntete muy orgulloso de este logro, se podía leer en su cuenta de Twitter. Y hace unos cuestión de media hora, nuevamente el presidente volvió a usar Twitter para felicitar esta vez a Eduardo Ávila. Eduardo Ávila, tu medalla de oro confirma el enorme talento mexicano presente en los Juegos Paralímpicos, y es que hace cuestión de 40 minutos, una hora, el judoka mexicano Eduardo Ávila consiguió la presea de oro en judo de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Luego de vencer al coreano Jam Lee, campeón paralímpico de Beijing 2008, en la categoría menor a los 85 kilos. Así es que esta es la tercera ocasión que el presidente felicita a los atletas paralímpicos por su sobresaliente participación en la Olimpiada allá en Río 2016. Y es que a la primera que felicitó fue a Ángeles Ortiz, quien consiguió la medalla de oro en lanzamiento de bala el día de ayer, y con esto ya serían tres medallas que se consiguen, dos de oro y una de plata en la delegación mexicana de Beijing de Río 2016. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias, Fernando Vela, que tengas muy buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego, estamos pendientes. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros reportes en esta tarde. Francisco Montaño está en la Cámara de Senadores, subsecretario de Ingresos. Descartó recorte superior a 240 mil millones en el presupuesto. Francisco Montaño, buenas tardes, estamos al pendiente de tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que ayer el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Nesmajer, rechazó que el ajuste al presupuesto para 2017 pudiera ser superior a los 240 mil millones de pesos que propone el gobierno federal en el paquete económico y garantizó una evolución sana de las finanzas públicas en lo que resta del sexenio. Entrevistado en el Senado de la República acerca de esta exigencia del grupo parlamentario del PAN de que ese ajuste inicial sea de 300 mil millones de pesos, el funcionario de Hacienda respondió que el gobierno federal ha cuidado ante todo la estabilidad macroeconómica y vale la pena enfatizar, dijo, que de manera muy importante los ingresos tributarios no están permitiendo compensar la caída de los ingresos petroleros. Él considera que esta es una primera buena señal y la segunda es el comportamiento de ir reduciendo el déficit público y con ello garantizar una evolución ordenada de la deuda pública y asegurar una evolución sólida de las finanzas públicas. Así es como se entregó ya el paquete fiscal al Senado de la República, Rubén. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Francisco Montaño. Estamos en contacto y a tus órdenes. Buen fin de semana. Igualmente, Rubén. Correcto. Bueno, pues ahora tenemos nuestro reporte desde Cámara de Diputados, aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y resulta que Movimiento Ciudadano y Partido Verde presentaron una iniciativa para mejorar desarrollo metropolitano. El reporte completo lo tiene Itzel del Alba. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Reuniones y presentado iniciativas para tratar temas ambientales. Por ejemplo, el coordinador de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en San Lázaro, Salvador Zamora, que es de Movimiento Ciudadano, acompañado de su coordinador de diputados, Clemente Castañeda Hoeblich, presentaron una iniciativa que busca enriquecer la Ley General de Desarrollo Metropolitano. Con esta propuesta buscan que sea un instrumento jurídico que siente las bases de coordinación y planeación para que todas las autoridades involucradas en las zonas metropolitanas del país cumplan con sus obligaciones y cuenten con mecanismos que logren juntar la participación de todos los niveles para poder tener un desarrollo metropolitano mucho más eficaz y sin tanta problemática. Además, el diputado Zamora comentó que esta falta de planeación y coordinación entre las autoridades municipales, estatales y la federación desatiende las necesidades de los ciudadanos que tienen una vida urbana, es decir, que viven en las zonas con mayor población, que tienen transporte público deficiente, entre otras situaciones. Además, esta iniciativa, pues además de que fue presentada en abril, están haciendo los diputados de Movimiento Ciudadano diversos foros con académicos, con la sociedad en general, además de con estudiantes, para que les den nuevas ideas y nuevas propuestas que les puedan ayudar a esta iniciativa para que tengan algo mejor para poder generar esta ley que te comento. Por otra parte, también los diputados de diferentes bancadas, entre ellos el PAN, Nueva Alianza, PRD y Morena, presididos por la presidenta del Grupo de Trabajo en Materia de Medio Ambiente, la diputada ecologista Alma Arzaluz Alonso, tuvieron una reunión en la que pudieron lograr consenso, y raro es esto porque muy pocas veces las diferentes bancadas logran acuerdos entre sí, pero esta vez, al ser en materia de medio ambiente, todas las bancadas pudieron acordar trabajos en temas de calidad de aire, educación y responsabilidad ambiental, además de la ley de costas, la evaluación del impacto ambiental y además de consultas ciudadanas en la materia. Y bueno, pues esa es por el momento la información que tenemos en la Cámara de Diputados, que están preocupados por el medio ambiente, Rubén. Muchísimas gracias, Itzel del Alba, y bueno, pues que tengas muy buen fin de semana. Gracias por tu reporte aquí en el Punto Crítico. Gracias igualmente y saludos al auditorio. Bueno, pues efectivamente estamos transmitiendo a través de, y ya lo sabe usted, www.elpuntocritico.com, @elpuntocritico y facebook.com/elpuntocritico. Ahora Rocío Flores es nuestra corresponsal y compañera allá en Oaxaca Media exactamente. Normalistas bloquean almacén de Pemex y roban combustible en Oaxaca. Rocío Flores, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, buenas tardes. Saludos a todos por allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues efectivamente hoy los estudiantes normalistas de las 11 escuelas normales de Oaxaca, bueno, representantes de las escuelas normales de Oaxaca, y contabilizaron hoy una semana de protestas en apoyo a la sección 22. Durante la semana, los estudiantes normalistas primero bloquearon los accesos en cruceros de la ciudad capital, posteriormente bloquearon los accesos a la terminal ADO, también ubicada en la capital y en el centro histórico de Oaxaca. Ayer bloquearon los accesos a una subestación de Pemex, localizada en una comunidad cercana a la ciudad capital, y hoy los jóvenes estudiantes nuevamente bloquearon los cruceros y presuntamente unos estudiantes normalistas irrumpieron en unas oficinas alternas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ubicadas en el centro de la capital, donde se presume se robaron algunos objetos. Bueno, pues entonces tenemos la situación bastante crítica. ¿Cómo están los pobladores? ¿Cómo está la gente? ¿Espantada? ¿Pueden salir a hacer sus actividades normales? ¿Qué hay en este aspecto, en este contexto, Rocío Flores? Sí, las actividades se desarrollan dentro de la aparente normalidad. Okay. O sea, sí, desde luego que sí hay afectaciones a terceros. En el caso de las personas que viajan, tienen que retrasar sus salidas. Al parecer, en algunos momentos, la terminal, la empresa habilita unas oficinas, unas salidas externas a la terminal de ADO. Y bueno, por lo demás, los cruceros pues sí causan un caos vehicular en los lugares donde bloquean. No hay ahorita una alerta de la población, una alarma, pero sí evidentemente causan molestia. Muy bien. Pues seguiremos al pendiente de lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Un abrazo muy fuerte y que tengas muy buen fin de semana, Rocío Flores. Gracias, hasta luego. Saludos hasta luego. A todo el equipo. Muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, el reporte desde Oaxaca el día de hoy. Y bueno, pues también tenemos a nuestro compañero Yuri Ruiz Arriaga. Él es colaborador de Agencia Cuadratín Hidalgo y comienza la repartición de comisiones en el Congreso de Hidalgo. El reporte lo tiene esta tarde para nosotros. Nuestro compañero Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, buenas tardes. A tus órdenes. Aquí estamos en el punto crítico, bueno, pues transmitiendo, y nos gustaría saber qué está sucediendo, cómo va la repartición de comisiones ahí en el Congreso de Hidalgo. Yuri. Mira, buenas tardes a ti, a tu amable auditorio. Mira, pues te comento que en el estado de Hidalgo pues tenemos 8 partidos políticos que están buscando la repartición de 30 comisiones legislativas. Obviamente los partidos que ahora están ingresando al Congreso, que tomaron protesta el pasado 5 de septiembre también, cuando fue la toma de protesta también del gobernador Omar Fayad del PRI, bueno, pues en esta nueva encomienda para la 63 legislatura, pues entra el PRI, el PAN, el PRD, Nueva Alianza, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y el Partido Morena. Estos partidos, como te comento, van en la búsqueda de 30 comisiones legislativas, que obviamente, bueno, pues pensando de esta manera, si hay 30 diputados y hay 30 comisiones, pues al menos cada uno de los diputados tendría la oportunidad de ser presidente de cada una de estas comisiones, ¿no? Te comento que el bloque de los partidos que son afines al gobierno del estado, al gobierno local que encabeza Omar Fayad, pues tenemos que son 18 diputados locales que estarían pues del lado del gobierno, ¿no? En este caso te comento que entran 10 diputados del PRI, 3 del Partido Verde, 4 de Nueva Alianza y 1 de Encuentro Social. En este sentido, bueno, pues la oposición, los otros 12 diputados serían 7 diputados del PAN, 3 del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 de Morena. El PAN es la segunda fuerza legislativa en estos momentos en el estado. Y bueno, pues te comento que las comisiones, entre las más importantes, pues tendríamos que estar la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es una, obviamente, como aquí se ve el presupuesto del estado, pues es una de las más peleadas y solicitadas. Gobernación, Educación, Seguridad Ciudadana y Justicia, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. Te comento que los líderes parlamentarios de cada partido, en este caso de los 3 partidos que son pues los mayoritarios, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, con su presidenta de la Junta de Gobierno, que en este caso es María Luisa Pérez Perusquía, y del PAN, Cipriano Chávez Pedraza, y del PRD, María de los Ángeles Villeda, bueno, pues ellos están reunidos desde ayer, el día de hoy, me parece todo el fin de semana, porque la próxima semana tienen que empezar a trabajar las comisiones, pues ellos están en los jaloneos de buscar cuáles van a presidir cada uno de los partidos de oposición, en este caso el bloque que te dio de los 12, que son 7 del PAN, 3 del PRD, 1 de Morena y 1 de Movimiento Ciudadano. Ellos no quieren que el Congreso del Estado se convierta por lo que siempre ha sido, ¿no? Una oficialidad de partes que acepta todo lo que en este caso manda el Poder Ejecutivo Estatal, que ahora encabeza este Omar Fayad, y bueno, pues se espera que en los jaloneos pues haya sorpresas, incluso, por ejemplo, hay rumores que quizá el PAN ahora se quede con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el PRD a lo mejor le van a dar gobernación, para dejar contentos a los partidos importantes, en este caso en el Congreso del Estado, y que tengan la oportunidad del PAN, del PRI, de seguir, pues quizá proponiendo sus iniciativas, proponiendo el presupuesto para el siguiente año, que es el 2017, y bueno, pues pensando en todo esto que se avecina en el Estado, pues la próxima semana tiene que quedar todo esto listo para que ya empiecen a trabajar los diputados en las comisiones en las 63 legislaturas que también comenzó el pasado lunes 5 de septiembre. Pues muy completo tu reporte en esta tarde, Yuri Ruiz Arriaga, y pues agradecemos mucho, mucho el que nos hayas tomado la llamada, y aquí estamos en contacto y al pendiente de lo que sucede allá. Gracias, buenas tardes, a tus órdenes. Muy buenas tardes, gracias a nuestro compañero Yuri Ruiz Arriaga, para El Punto Crítico, colaborador de la agencia Cuadratín Hidalgo. Nos comentó muy de manera muy eficiente todo cómo va el reparto de comisiones allá en este estado. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, rápidamente le comentamos a usted, obviamente, la noticia del día de hoy. El PRD capitalino destapa a Mancera como su candidato presidencial. Exactamente, estamos a 10 días de que rinda su cuarto informe de gobierno, y aún sin que se haya afiliado al partido, el jefe de gobierno fue presentado por los PRDistas de la Ciudad de México como el próximo candidato a la presidencia en el 2018. Así es que, bueno, pues a nombre de los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa, el doctor Miguel Ángel Mancera tiene el respaldo total y creemos que debe ser el candidato del partido a la presidencia de la República, dijo el diputado local y ex jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, tras los aplausos en el Hotel Hilton, allá en la Alameda, exactamente frente a la Alameda, en el centro de la ciudad. Mancera Espinosa devolvió el gesto al agradecer al partido por estar detrás de las grandes transformaciones de la Ciudad de México y hacer que se distinga sobre el resto de los estados de la República. Entre ellas mencionó el tema de la dignificación al salario mínimo, la cual calificó como de las políticas públicas nacionales que van a tener una trascendencia efectiva en los mexicanos. Sin embargo, Mancera también aprovechó ese encuentro para tirar línea a los legisladores del próximo 17 de septiembre, justo cuando irán a la Asamblea Legislativa a rendir su cuarto informe de gobierno, inicia el periodo ordinario de sesiones en la séptima legislatura. Así que bueno, pues ya escuchó usted, ahí está Miguel Ángel Mancera, destapado por los perredistas como candidato presidencial. Vamos a una pausa, regresamos inmediatamente con algunas sorpresas para usted que amablemente nos acompaña este fin de semana. Muchísimas gracias. Está escuchando El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues efectivamente estamos ya de regreso. Recuerde que es fin de semana y tenemos como siempre algunos obsequios para que usted pues se divierta este fin de semana por cortesía del Punto Crítico. Tenemos boletos para la Jaula de las Locas. Este fin de semana se va a divertir mucho allá en el Teatro Hidalgo. Exactamente el sábado a las 9 de la noche, saliendo del Metro Bellas Artes, ahí exactamente usted puede llegar por parte del Punto Crítico. Tiene obviamente que ponerse en contacto a través de inbox con nosotros para saber si es ganador en @elpuntocrítico o en facebook.com/elpuntocrítico. Y el domingo también tenemos para las 8 de la noche, así es que nos va a dar mucho gusto que usted se divierta este fin de semana. Y nos vamos ahora con los temas que tenemos presentes esta noche aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos el gusto de que nos tome la llamada esta tarde el diputado del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Fernando Zárate Salgado. Y bueno, pues nos va a platicar o nos va a dar a conocer las denuncias que se han presentado por parte del Partido Verde en cuanto a construcciones irregulares aquí en la capital. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Un placer saludarte, Rubén, y por supuesto que enviarle un fuerte abrazo a Eduardo, que hoy no está presente, porque a mí me encanta también platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Efectivamente, pues aquí estamos a la orden. Y el día de hoy queremos saber, diputado, agradecemos que nos tome la llamada para platicar acerca de estos proyectos inmobiliarios que violan los permisos de construcción. ¿Cómo es que los han detectado? ¿Qué seguimiento le están dando? Bueno, la manera de detectarlo es bastante sencillo. Es un principio que se le llama el principio de observación, es decir, los vecinos salen a las calles, empiezan a ver apropiación de predios, e inmediatamente demolición y construcción, levantamiento de estructuras, etcétera. Pero no es un tema aislado de la delegación Álvaro Obregón, aunque hoy tiene récord y es la delegación que más violaciones a uso de suelo tiene. Es un fenómeno que está ocurriendo en toda la Ciudad de México, Rubén, yo no sé si tú lo compartes, desde hace bastante tiempo. Nosotros en esta república decíamos, el país está lleno de riqueza en el subsuelo. Básicamente es el artículo 27 constitucional, la propiedad, y el subsuelo a partir de la energía, del petróleo, de toda la fortaleza y recursos naturales que tiene el país, pues se estaba explotando. Y en el Distrito Federal, pues evidentemente en el subsuelo existía agua, ¿no? Uh-huh. Y eso pues, es una historia que todos los mexicanos la conocemos, es un tema muy profundo en nuestra sociedad con toda la historia que tenemos. Sin embargo, ahora ya no ocurre el fenómeno del subsuelo. Ahora lo que están haciendo en la ciudad básicamente es aprovechando todo el aire, es decir, toda la parte del suelo hacia arriba. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que se está básicamente sobreconstruyendo en distintas zonas de la ciudad con una profundísima corrupción como nunca antes en la historia de nuestra ciudad, involucrado por supuesto que autoridades del gobierno del Distrito Federal, autoridades delegacionales, y hay específicamente ciertas delegaciones en donde tienen récord por dos o tres situaciones. Una, porque ya muchos jefes delegacionales o caciques, como se les llaman, ya están absolutamente instalados en el poder y lo que quieren es hacer negocio y comprar votos. ¿De dónde sacan básicamente el dinero? De comerciantes ambulantes, de construcciones irregulares, de bares y restaurantes, y hoy muchos de ellos lamentablemente ya están involucrados en problemas de seguridad, es decir, a muchos se les involucra con bandas delictivas y con asaltos a casa habitación, porras, y lo digo así tan claro, como sí. La de la América, la Monumental, que nosotros tenemos denuncias de los vecinos que el jefe delegacional Mauricio Toledo está atrás de ella. Entonces, pues son estos tres o cuatro factores, temas, ¿no? Cuatro temas que están afectando gravemente la ciudad y que hoy nosotros platicamos el tema de las construcciones. Te daré un ejemplo para los que viven en la delegación Álvaro Obregón. Solamente en el corredor de Desierto de los Leones son 350 construcciones irregulares. ¿Tú crees que la delegación no lo ve o el jefe de gobierno y el gobierno del Distrito Federal no observa que están llevando a cabo construcciones? Pues claro que la saben. ¿Por qué no están clausuradas? ¿O por qué las que cumplen con las leyes las clausuran? Porque es parte de la extorsión. En Avenida Toluca encontramos más de 150 construcciones irregulares. En Periférico, desde el Pedregal hasta Barranca del Muerto, son 78 construcciones, pero ahí tienen más de 20 pisos de altura. ¿Tú sabes en conjunto que en los últimos 12 años en Álvaro Obregón se han encontrado más de 5.000 construcciones irregulares? ¿Sabes la cantidad de servicios públicos de agua, energía, demanda por drenaje, etcétera, chupan todos estos servicios? ¿A dónde van los impuestos? ¿A dónde van los permisos de construcción? ¿A dónde va parte de los de las licencias de construcción? El 60% tienen que ir para restitución de agua y alcantarillado. ¿Van a eso? Evidentemente no. Entonces, luego, por eso, muchos de los vecinos ya están hartos, cansados, aburridos, fatigados de los políticos, porque en realidad unos cuantos, no todos, unos cuantos están llenándose las bolsas, y hay que decirlo como es. Están enriqueciendo a costa de la ilegalidad. El mayor incentivo hoy es violar la ley para rellenarse las bolsas, y eso es más que evidente. Y la ciudadanía está sancionando fuertemente al PRD en el Distrito Federal, y más en Álvaro Obregón, con una persona como... ¿Qué premio le dan la presidencia de la Comisión de Gobierno en la Asamblea con una Asamblea Legislativa torpe, lenta, ignorante, no está aprobando leyes y que está gobernando al mismo tiempo Álvaro Obregón desde ahí, rellenándose las bolsas de dinero? Bueno, pues yo creo que pocos representantes populares hablan con claridad y yo sí lo voy a señalar. Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y ex jefe delegacional en Coyoacán. Leonel Luna, jefe delegacional en Coyoacán de facto y presidente de la Asamblea Legislativa. Son una de las fuentes de corrupción más importantes en la ciudad y hay que denunciarlo con nombre y con apellido, porque si no, no se está haciendo política y no se le está diciendo la verdad. Muchos de los demás políticos sufren de esas actitudes que tienen estas personas, que evidentemente la ciudadanía están agotados de ellos. Entonces tenemos que el grado de corrupción es muy, muy alto aquí en la Ciudad de México. Nos está poniendo unos ejemplos muy claros, diputado, allá en Álvaro Obregón. Y bueno, pues además de la denuncia, ¿por dónde, qué otro camino se traza para pues irle dando solución a estos graves problemas en la capital? Bueno, hay unos temas, muy importante pregunta, Rubén. No solamente es el cumplimiento de la ley de desarrollo urbano, al programa general de desarrollo de la ciudad, a la planificación y planeación de la ciudad, sino hay zonas históricas que ya están absolutamente en riesgo, y por eso arrancaba yo con un tema de reconocimiento de la identidad y de la cultura de la ciudad. Por ejemplo, zonas como el centro de Coyoacán, el centro de Tlalpan, San Ángel, San Angelín, Tlacopaxi, Molistac, Guadalupeín, la Colonia Florida, una parte de la Roma, una parte de la Condesa, todas ellas están a punto de destruirse por la voracidad inmobiliaria. Voy a poner un ejemplo, el caso de la esquina de Altavista e Insurgentes. Es zona histórica, es la zona de San Ángel. El INAH no ha dado permiso para la construcción absolutamente nada. A dos cuadras de ahí está el Templo del Carmen, uno de los más viejos e históricos de la ciudad, construido en 1500. Y sin ningún permiso, ninguno. Están construyendo 17 pisos de altura. ¿Usted cree que la ciudad no lo debería ver o que los programas parciales y sobre todo las zonas históricas no tendrían que estar absolutamente blindados, pues una de las cuestiones que nosotros estamos promoviendo es que las delegaciones y el gobierno federal no pueda construir más y haya una absoluta moratoria en las zonas históricas, y de aquí a que termine este gobierno, ya arrancando el siguiente, veremos qué pasa con una nueva asamblea, con un nuevo gobierno, con un nuevo concepto político, pero de aquí por lo pronto una moratoria para toda esa construcción en las zonas históricas. ¿Por qué? Pues porque tú lo sabes, Rubén, y es muy claro, los fines de sexenio hay una robadera, porque muchos piensan que ya se van y otros piensan pues, que es el mejor tiempo para poder aprovecharte, que todo el mundo esté en tiempos electorales y ahora como todos son precandidatos y ahora todos quieren ser jefes de gobierno, presidentes de la República, pues nadie se va a dar cuenta de lo que ocurre en las calles. Y número dos, pues como el PRD va para la baja y piensa que ya va a perder, los funcionarios que están hoy en las delegaciones dicen, pues agarra lo que tengas hasta los últimos sillas. ¿No se acuerdan cuando llegó Ricardo Monreal? Yo no soy del mismo partido de ahí, pero dijo, oiga, hasta las mesas de las oficinas, se llevaron. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es blindar lo más pronto lo que más genera valor en la ciudad, que son las zonas históricas, es decir, una moratoria. Y lo segundo es, única y exclusivamente se puede construir en determinadas zonas de la ciudad con permisos muy claros, entregándole proyectos y dándole chance que a los vecinos que verifiquen la obra desde principio a fin. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Un poco claro, redondear este tema. Exactamente, ¿qué están proponiendo allá el Partido Verde en la Asamblea? Estamos proponiendo que exista una moratoria clara al desarrollo urbano de la ciudad de manera voraz. No estamos pidiendo que se cancele, sino una moratoria en materia de zonas históricas, que no se vuelva ahí a construir si no hay una aprobación de todos, y si no, que no se construya hasta la próxima administración. Y en temas de la ciudad, que se revise y se instale una mesa de trabajo de manera inmediata entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno y el Jefe de Gobierno directamente, y que se sepa cuántos proyectos se piensan haber de aquí hasta final de gobierno y cómo cumple con la ley. Si no está exhibido esto, se presume corrupción. Y al presumirse una corrupción o financiamiento de campañas políticas, no se va a tolerar. Diputado, y en estos temas, obviamente, no se puede descartar en estas construcciones irregulares, pues el tema del CETRAM Chapultepec, donde también usted indicó, señaló que es importante una consulta ciudadana debido a los efectos que va a tener en el ámbito social, económico, ecológico, en esta zona. ¿Nos puede hacer un comentario a este respecto, ya que estamos hablando de construcciones irregulares o que carecen de los permisos necesarios, no? Y no solamente eso, para que tampoco se nos olvide, porque una cosa es el CETRAM, y ahí mismo, recordemos, sobre Avenida Chapultepec, que el mismo gobierno del Distrito Federal, a través de esta agencia económica de colocación de bienes, que básicamente es una agencia de relaciones públicas para vender propiedades, pues lo que pretendían era modificar todo Chapultepec y establecer en una zona histórica, en una zona muy importante, cultural, etcétera, querían establecer un centro comercial, un segundo piso, ¿tú lo recuerdas? Sí, claro, claro. Evidentemente los vecinos se opusieron y dijeron, oye, esto no tiene sentido, esto lo que está haciendo es un proyecto comercial a costa del gobierno. Lo que ahora quieren hacer es lo mismo en el CETRAM de Chapultepec. Exactamente. Es un desarrollo de más de 50,000 metros cuadrados de construcción, en donde van a incorporar vivienda, oficinas, estacionamiento, todo lo que se te ocurra va a existir ahí. Que va a tener una demanda de servicios públicos, de agua potable, de alcantarillado, de servicios públicos, de seguridad, de transporte público, que ya de por sí es muy deficiente en la ciudad, pues todo eso lo va a demandar y la ciudad no está lista para ello, pero además está violando lo más preocupante. Esa zona tiene elementos patrimoniales muy importantes y además no se le ha consultado a la ciudadanía y no tiene uso de suelo. Entonces, ante todas estas cuestiones que estamos diciendo, a ver, ¿hay una necesidad de hacer negocio? Perfecto, pregúntenle a la ciudadanía. Nosotros afirmamos, por un lado, que no cumple con la ley y lo estamos documentando. Pero, por otro lado, habría que intervenir. Este gobierno hizo campaña en el año 2012 con una frase, preguntando a las colonias. Incluyendo a las colonias, y se llamaba de la siguiente manera el eslogan: decisiones por colonia. Y en esto pues está suficientemente documentado como el actual jefe de gobierno lo que quería era escuchar a la gente. Ya me parece que en este tema en realidad el jefe de gobierno está pagando facturas ajenas y realmente no le conviene, porque los jefes delegacionales en muchos sentidos son los que están haciendo este negocio y el jefe de gobierno pues evidentemente no está revisando exhaustivamente en sus oficinas estas violaciones. Entonces lo que le decimos es aténgase al eslogan que usted dijo en 2012 y consulte a las colonias. Es decir, escuche a los vecinos. Pues, diputado, usted ha estado muy, muy de cerca, de hecho, ha estado entregando cartas al jefe capitalino para detener las construcciones irregulares, cosa que aplaudimos, y obviamente vamos a estar muy al pendiente de cómo van transcurriendo esta situación, que se le dé solución a este grave problema de corrupción capitalino. ¿Desea usted agregar algo más? Bueno, pues yo realmente agradezco, Rubén, soy un diputado de calle, soy un diputado electo en territorio, en las colonias de la ciudad, y por mí votó la gente para representarlos, no para representar a empresarios, uh-huh, a gobierno, a funcionarios corruptos. Entonces, pues yo básicamente voy a seguir en esta línea de apoyar a los vecinos con ideales, con convicciones, y ahora sí, que estoy evidentemente en las consecuencias y pagando un costo muy alto, me bulean, tengo una violencia política muy importante encima, evidentemente, pues yo creo que por lo que ya he dicho ya sabes de quién, sí. Son muy violentos, me persiguen diario, están en redes sobre mí, inventando falsedades, obviamente, creando una negativa percepción, pero pues yo voy a seguir haciendo mi trabajo como todos los diputados tendrían que estar haciendo así. Lamentablemente la Asamblea está muy deficiente, yo creo que históricamente es la legislatura más deficiente que ha existido, pero pues los diputados en lo particular vamos a seguir dando la cara por la ciudadanía, pese a quien le pese, y que cada uno de los vecinos piense y revise quién es su diputado, porque yo creo que lo deberían de ver en la calle, lo deberían de ver en los vecinos, escuchando y luchando por lo que los ciudadanos dicen, no porque dos o tres cuates de la supuesta élite, que a mí me parece que es inercia de poder, pues están pidiendo. Pues, diputado, las irregularidades, las violaciones a las obras y la situación, la denuncia está presente y los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes. Y gracias, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y dar santo y seña nombres de las personas que, bueno, pues no están cumpliendo con su compromiso de servir a la ciudadanía. Muchas gracias por tomarnos la llamada, diputado. Gracias, Rubén. Un feliz viernes a todos y ojalá descansen este fin de semana. Estamos a sus órdenes y cualquier asunto, bueno, pues no olvide que aquí estamos a sus órdenes. Muy buena tarde. Gracias. Buen fin de semana. Pues ya escuchó usted la denuncia, por supuesto, con santo y seña, con los pelos de la burra en la mano, pues por supuesto esta tarde a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México, y además pues una situación que todos perfectamente la sabemos, la vivimos. Bueno, pues qué bueno que algunos diputados están haciendo realmente su trabajo. Así es que vamos a estar al pendiente y por lo menos aquí lo estamos difundiendo en el Punto Crítico. Bueno, pues llegó el momento de ir a una pausa y continuamos inmediatamente. Por cierto, antes de ir a la pausa, aprovechamos para obsequiar un par de boletos para Kitsania, como lo hemos estado llevando a cabo durante la semana, para que se vayan a divertir los chaparritos en este regreso a clase. Por supuesto, pueden ir el día que quieran, a la hora que gusten. Nuestros amigos de Kitsania están en una gran promoción. Kitsania te invita a ser parte de su gran nación. Visita Kitsania y vuélvete ciudadano sacando tu pasaporte para que puedas participar por un viaje a Kitsania, Santiago, en Chile. Así es que bueno, pues la invitación está abierta. Para mayores informes visita la página web www.kitsania.com y las redes sociales, por favor, Facebook, Twitter, y bueno, pues ahí en Kitsania México, por supuesto, van a poder saber cómo ganarse este viaje. Para empezar, tienen que hacerse ciudadanos de Kitsania, niños. Esto es muy importante. Y bueno, pues la invitación está abierta. Durante la semana hemos estado regalando algunos boletos. Y obviamente, si ustedes quieren mayores informes y quieren llevarse un pase doble adulto-niño, ya sea para Cuicuilco o Santa Fe, lo que tienen que hacer, como todos los días lo hemos estado remarcando, pues obviamente darse la vuelta directamente a nuestro sitio en internet, donde ya posteamos precisamente lo que estoy mencionando, esta promoción de Santiago de Chile. Así es que, bueno, pues arroba el punto crítico en facebook.com/elpuntocrítico. La diversión está presente, por supuesto, en Kitsania. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Está usted escuchando El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA.

¡Vaya, vaya! Si eso piensas, ¿qué pensarán los adultos con el recorte presupuestal anunciado? ¡Sálvese quien pueda! Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México dio a conocer en su reporte de agregados monetarios y actividad financiera correspondiente al mes de julio cifras positivas. De acuerdo con los datos del Banco Central, el crédito otorgado al sector privado registró un incremento de 15.8% en el mes, siguiendo los fuertes crecimientos de los meses anteriores. El crédito otorgado por la banca comercial al sector privado ha presentado un fuerte dinamismo desde el año pasado, atribuible principalmente al avance en el financiamiento a empresas y el financiamiento al consumo. En otro orden de ideas, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la U.S. Commodity Futures Trading Commission firmaron un acuerdo de cooperación e intercambio de información de reciprocidad para la supervisión y vigilancia de contrapartes y registros centrales de información de operaciones derivadas que operan en Estados Unidos y México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos esta tarde aquí en el Punto Crítico y bueno, pues efectivamente tenemos los pesos y centavos. El dólar en Banamex, bueno, pues sigue en ascenso, está la compra en 18.43, a la venta en 19.18, sube el dólar en Ixe Banco a la compra en 17.70, a la venta en 19.10. La Bolsa Mexicana de Valores también a la alza, 46.459.17 unidades, reporta un 2.02%. El barril de petróleo lo tenemos en $39.79 el barril. Las reservas al 2 de septiembre, $176,337 millones. Y bueno, pues el oro permanece igual, $30,500 la onza. Y la plata libertad la tenemos en $300. Así las cosas el día de hoy. Y por supuesto vamos a compartir con usted la portada que tenemos aquí en el Punto Crítico. Por supuesto, con recorte de 239.7 millones de pesos llega el presupuesto 2017 al Congreso. Es para enfrentar adversidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, falta ajuste de diputados y opinión de algunos senadores. Esto viene en Moneda en la página número 11. También tenemos, bueno, pues lo que estamos platicando el día de hoy, Mancera es presentado como candidato presidencial. Esto viene en Metrópoli en la página número 15. Y bueno, pues en Economía, en la Moneda, en la página número 12 también, Economía no crece y está en el peor momento, dice la oposición. El país en camino de certidumbre y transparencia. PRI, Partido Verde Ecologista, es el comentario que hicieron. Recuerde que aquí están nuestras redes sociales, usted puede verlas con mucho agrado. Es www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial. Y por supuesto también tenemos @elpuntocritico en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico para que, bueno, pues estén en contacto directo con nosotros. Y la invitación abierta. Pues le deseamos un buen fin de semana. Mañana tenemos unas excelentes entrevistas, Prudent Fest. Vamos a estar platicando acerca de esto. Vamos a platicar de Ambulante. Vamos a platicar del tour de cine francés. Se pone buenísimo. Así es que vamos a tener mucho cine a partir de las 12 de la tarde en el programa La Revista de la Radio del fin de semana. Tenemos nuestros colaboradores. Turismo, tenemos cultura, tenemos a Padme Vidente. Así es que bueno, pues se va a poner buenísimo desde las 12 de la tarde. Y una vez más aprovecho para invitarlos a todos los pequeños a que vayan a Kitsania. La invitación está abierta, te invito a ser parte de su gran nación. Para participar en esta promoción que estamos mencionando, pues lo primero que tienes que hacer es visitar Kitsania y volverte ciudadano sacando tu pasaporte para que puedas participar por un viaje a Kitsania, Santiago, en Chile. Para mayores informes visita su página, es www.kitsania.com, y sus redes sociales, Facebook y Twitter, @KitsaniaMéxico. Ahí es donde, por supuesto, puedes saber de qué trata esta excelente promoción que tiene Kitsania para llevarte de viaje con tu papá y la pases muy bien. Así es que ya lo sabes, sigue en contacto con nosotros y mayores informes en @elpuntocritico y, por supuesto, en facebook.com/elpuntocritico. Así es que la invitación para que la pasen muy, muy bien. Muchísimas gracias a los ganadores, no dejen de asistir, de estar en contacto con nosotros. Y bueno, gracias a la producción, Diego Rivero Corona, mi estimado Alan Castro, también por allá Leslie Carrillo, Daniel Menéndez también está al pie del cañón. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Nos escuchamos mañana a las 12 y el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien. Sigue escuchando El Punto Crítico Radio. Tu,